Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival de Cine Documental Encuentros del Otro Cine Doc se llevará a cabo del 18 al 29 de mayo en varias salas y sedes de la capital. Se proyectarán 106 documentales de 38 países. También se exhibirán 17 películas de cineastas ecuatorianos, entre ellas Territorio de Alexandra Cuesta, El reloj de Velasco Ibarra de Paul Narváez y El cóndor pasa de Adrián Balseca. Los temas centrales de la programación de este año serán el refugio, las migraciones y la demanda de asilo. El evento tendrá como país invitado de honor a Argentina, nación que presentará 11 cintas de su cinematografía actual. En Guayaquil, el festival se desarrollará del 19 de mayo al 2 de junio próximos. Internacionales. Lima. El reconocido tenor peruano Juan Diego Flores está transformando vidas en su Fundación Sinfonía por el Perú, según afirmó la Alcaldía de Lima. De acuerdo a esa entidad pública, los niños que estudian en esa fundación están influenciando a sus padres de alguna manera, lo que hace que sus padres hagan lo propio con la comunidad. Los chicos de escasos recursos que asisten a este lugar acuden primero a la escuela que es parte de la fundación y por la tarde practican diariamente un instrumento, tocan en la orquesta o cantan en el coro. También reciben charlas motivacionales y vocacionales. Por su parte, Juan Diego Flores señaló que los niños beneficiarios de su fundación se vuelven mejores estudiantes en la escuela, lo que disminuye la violencia doméstica y el trabajo infantil. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.